Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzando este noveno mes del 2018 con este programa que semana a semana recorre el país. Hoy vamos a volver a recorrer Argentina, recogiendo esas historias que la política del desastre nos va obligando a postergar. Una política de Estado ausente que pone a las personas a merced de las redes mafiosas, como le pasó a Johanna Ramallo en La Plata. Una política que impone negocios a cualquier costo, como pasa con la autovía de montaña en Córdoba. Una política que impone las leyes a los más débiles y mira para otro lado cuando las violan los poderosos, como pasa con la destrucción del bosque nativo en la provincia de Chaco. Una política a la que, sin embargo, se le pueden oponer alternativas porque hay otras maneras de hacer política y hay otras políticas que se pueden aplicar. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana, recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. A pesar de un Estado ausente, de un gobierno que ajusta a los que menos tienen y que seca los bolsillos de las familias trabajadoras, la economía social y solidaria sigue siendo una salida, una alternativa. Se viene Radio Aijuna desde Bernal. La agricultura familiar, barrios urbanos, abastecimiento popular y soberanía alimentaria. Atrás de lo que están consumiendo todos los días, estamos nosotros los productores que estamos trabajando todo el día la tierra y las condiciones en las que lo estamos haciendo, que la verdad que ahora se ha venido complejizando cada vez más. Empezamos a pensar alternativas a la lógica del mercado y del capital concentrado respecto a la producción, el abastecimiento para los sectores populares. Agregado de valor local, de cómo se puede transformar la materia prima de la producción periurbana familiar en productos artesanales, industrializados. Hay mucho por trabajar en este sentido, desde microemprendimientos como emprendimientos de pymes y de industria, de manera que nos parece muy importante. Pues hay mucha gente que ha dejado de consumir justamente por los precios altos. Nosotros lo que queremos es seguir produciendo, porque vivimos de esto, pero también que la gente pueda acceder a lo que nosotros producimos. Desde este sábado 8 de septiembre comienza la Semana de la Visibilización de la Agricultura Periurbana. En contexto de crisis ya instalada, extendida, dolorosa y con futuro incierto, será una semana que buscará mostrar y sumar. Nosotros producimos alimentos, pero también, digamos, estamos, como decirlo de una manera en criollo, jodidos por el tema de la suba del dólar. Mercedes Taguada, productora de Florencio Varela y referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Está todo dolarizado, digamos, lo que son los insumos de producción que nosotros tenemos. A pesar de eso y de todas las necesidades que tenemos, seguimos, digamos, tirando, digamos, para poder trabajar y seguir subsistiendo con nuestras familias. Es importante mostrar los avances que se han logrado en el desarrollo de la agricultura familiar, tanto desde los sectores del territorio como de las instituciones que acompañan. Mariana Morix, trabajadora de la oficina regional INTA Avellaneda del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. También mostrar todo lo que falta, ¿no? Poder darle a conocer a la sociedad lo que se está haciendo y que puedan también defenderlo en el actual contexto. En la región del conurbano bonaerense se estima que son más de 5.000 los abastecimientos agropecuarios. Aquí se consume masivamente, pero también se produce en escala y con diversidad. Son eslabones fundamentales para garantizar el abastecimiento de alimentos frescos en las grandes ciudades. Localmente, lo que es en Varela, tenemos todo lo que es producción, aparte de la producción hortícola, tenemos floricultores, también tenemos la parte de porcino, también tenemos apicultores. O sea, la producción de Varela es bastante diversificada. La agricultura periurbana toma importancia alrededor de los centros urbanos. Existen amenazas, como puede ser la contaminación ambiental, pero también aparecen ventajas. El trabajo de abastecimiento popular nuclea productores y consumidores. Hoy tenemos centros propios de producción de pollo, de huevo, de campo, de verduras. Luciano Álvarez, integrante de la organización Los Pibes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Con productos de alta calidad alimenticia, con una trazabilidad total de la producción y escapándole a la lógica del mercado de la maximización de las ganancias, y lo que estamos maximizando es la calidad de vida de nuestros compañeros y nuestras compañeras, el buen vivir de nuestro pueblo, donde pongamos por delante los derechos de los trabajadores que producen, los derechos de los trabajadores que consumen. Hemos armado varias estrategias de comercialización, digamos, venta directa al consumidor, lo llamamos así, del productor al consumidor, donde vamos a pequeñas ferias, en la feria de los sábados de La Boca, vamos a la Facultad de Agronomía, estamos en la Facultad de Quilmes. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que gira al mundo tiene eslabones. La presencia del Estado resulta fundamental. Otra línea de trabajo muy importante para la zona de Avellaneda es el trabajo con el sector del consumo, que va tanto del consumo de alimentos de los sectores medios como el de los sectores populares, con quienes venimos trabajando en procesos de organización del todo el encadenado de lo que es la producción, distribución y consumo de alimentos, haciendo redes que puedan aumentar la escala y contactar a productores familiares que están en otras provincias, también acompañados por el INTA y con grandes problemas en la comercialización. La economía social y solidaria es la única que puede garantizar distribución con equidad y acceso a la alimentación de la población. La que le pone los alimentos sanos a nuestra mesa. Y el mejor atajo para enfrentar la crisis y hacer un futuro al alcance de la mano es la organización popular. Les contamos desde Radio Aijuna, para el Expreso Farco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. ¿Autovía de montaña o tremendo tajo en el monte nativo cordobés con la excusa del progreso? El negocio a cualquier costo y contra cualquier advertencia. La historia que nos trae Evelina Ramírez desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz. La obra de autovía de montaña sigue generando una fuerte resistencia a lo largo de todo el Valle de Punilla, en el corazón de las sierras de Córdoba. Se trata de un proyecto vial que lleva adelante el gobierno provincial con la intención de construir una vía alternativa a la Ruta Nacional 38 para acelerar el tránsito en el sector. Consiste en la construcción de un puente sobre el lago San Roque y el trazado de un camino de 4 carriles al pie de las sierras, desde la comuna de San Roque hasta la cumbre. En cada localidad donde atraviesa la obra, los vecinos y vecinas se han organizado en asambleas y vienen sosteniendo un plan de lucha para visibilizar su rechazo. Vengo de la comunidad Ticas, del pueblo Comechingón de Vialemacé, del territorio Cochetalazacate. Estamos custodiando el bosque, el monte nativo, y creemos que es de suma importancia en estos tiempos apoyar y unirnos todos y hacernos escuchar. Que el monte es vida, es alimento, es medicina, y que entre todos podemos defenderlo, y sobre todo en este tiempo en donde el progreso no mira la vida, sino que la raza. Apoyo profundamente esta movilización y todas las movilizaciones que tiendan a parar la autovía, que es una locura. una locura desde todo punto de vista. Muy cerca de Cosquín tenemos lo que es el Camino del Cuadrado y Valle Hermoso sufre todas las consecuencias, no solamente naturales, en meses nomás se secó y se arruinó toda la reserva de vaquerías, sino que también, como todos sabemos, la autovía tiene solo una garantía de un año, menos que un televisor. Después nos tenemos que hacer cargo nosotros de mantenerlo. Yo creo que ha sido realmente insultante el otorgamiento de la licencia ambiental y encima de esto haber lanzado a través de toda su maquinaria mediática una campaña de comunicación inventando un consenso que no existe. Después de una audiencia pública histórica donde más del 80% de los expositores se manifestaron en contra, quedó claro que ese consenso no existe. Pueden inventar una licencia ambiental, pueden fraguarla, pueden mentir, pero la licencia social no la tienen y eso está claro hoy acá en las calles de Córdoba. Los principales argumentos del rechazo radican en que el trazado de la vía atraviesa en un 76% en área de bosque nativo de máxima conservación. Además, la obra se ubica en una falla geológica con posibilidad de que se ocasionen derrumbes y la traza propuesta recorre un yacimiento de uranio descubierto hace medio siglo. Distintos especialistas han advertido que la remoción de tierra en el sector pondría al uranio en contacto con el aire, liberando gas radón, que es un químico altamente contaminante y cancerígeno. El trazado definido para la autovía implicaría desfigurar el paisaje serrano con un costo multimillonario de 4.000 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente decidió otorgar la licencia ambiental sin considerar los argumentos esgrimidos. Nosotros sabíamos que la Secretaría de Ambiente no se iba a poner a este proyecto oficial del gobierno. Funcionario de cuarta categoría no le va a rechazar un proyecto que presenta el gobernador o el senador Caceres, digamos. Fernando Barri, doctor en biología e investigador del CONICET. De todas maneras, la contundencia del rechazo que hubo el proyecto en la audiencia pública y la cantidad de objeciones técnicas, administrativas y jurídicas que se presentaron tanto en la audiencia pública como posteriori, nos hacía pensar que iba a ser muy difícil que pudieran argumentar. Es decir, si la audiencia pública es contraria al proyecto, la primera aplicación que da la licencia ambiental, en este caso la Secretaría de Ambiente, debe justificarlo. Uh-huh. Y yo no sé qué es lo que han justificado. No creo que todavía no está colgada la licencia, pero deben responder a cada una de las objeciones que se plantearon. Uh-huh. Así que esto no termina acá, porque nosotros seguramente haremos nuevas presentaciones, nuevos planteos, porque es evidente que el impacto que va a tener esta obra, ya está teniendo, es impresionante. Y bueno, nosotros de poco lo venimos demostrando. La resistencia de las asambleas se plantea en distintos planos, y uno de ellos es el judicial. A los amparos presentados solicitando que se frene la obra, sin resolución todavía, se sumó esta semana la denuncia penal al intendente de Vialet Macé, Santa María de Punilla y Cosquín por otorgar factibilidades al proyecto de autovía sin la intervención de los respectivos consejos deliberantes. Estos jefes comunales, al haber otorgado esta factibilidad a través de una simple nota... Darío Ávila, abogado representante de las asambleas de Punilla. Sin contar con el respaldo del Consejo Deliberante y mucho menos de una ordenanza municipal, son absolutamente ilegales y que por lo tanto contradicen y violentan esta normativa, la 9841 y la 8102. Es por eso que hemos denunciado a estos intendentes porque entendemos que en ese accionar pudo haberse configurado el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionarios públicos. La resistencia popular también se manifiesta en las calles, en defensa del ambiente, el agua y la vida. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Las leyes ponen límites, pero los grandes negocios parecen no saber de límites y menos de leyes cuando hay una política de Estado ausente. El Expreso Farco llega a Chaco, provincia de Bosques, si las hay. Pope Solari y la producción desde el Instituto de Cultura Popular. Que se quede la provincia sin sus montes, para que venga después la inundación. seguida por la sequía más enorme. Todo eso es lo que está en discusión. Importas tú, y tú, y tú. También importa él, e importo yo. Importas tú, y tú, y tú. En esta conversación, ley de bosques, letra muerta, que me llegas a desesperar. Que la ley de bosques sea letra muerta o no es asunto de todos. Esta ley que busca proteger nuestros recursos está siendo violada impunemente por quienes se benefician con el desmonte. Del aprovechamiento responsable del bosque depende el futuro de toda la provincia. No perdamos la ocasión. La ley 26.331, más conocida como Ley de Bosques, aprobada en noviembre de 2007, fue creada para frenar la tala indiscriminada que en los últimos 20 años consumió más de 8 millones de hectáreas de bosques argentinos para expandir la agricultura industrial y la explotación forestal. Pero, como buena costumbre argentina, echa la ley, echa la trampa. Luego de 10 años de aplicación, ¿qué está pasando en la provincia del Chaco? Un informe de la Red Agroforestal Chaco Argentino, REDAF, basado en datos oficiales, advierte que luego de una década de aplicación de la ley, se mantiene en la provincia una alta tasa de deforestación. Este severo daño ambiental aumenta el riesgo de inundaciones, sequías y desastres climáticos, como así también agrava la situación social de las comunidades campesinas e indígenas. Y vemos que hay falencias en las aplicaciones de la ley en la provincia. De acuerdo a nuestra óptica, algunas interpretaciones que no se comparten. Oscar Pascual, técnico de Incupo. Y las comunidades aborígenes y campesinas por ahí no tienen el protagonismo que se merecen dentro de la aplicación de la ley, al ser quienes habitan y viven en el territorio que es directamente afectado. Si bien la ley esta sabemos que cuenta con fondos para la conservación del bosque, una de las críticas que nosotros hacemos es cómo se priorizan la distribución de los fondos en las distintas zonas priorizadas para la conservación de acuerdo a la vulnerabilidad ambiental que tiene la provincia asignada. Y por ahí los fondos no siempre se asignan mayoritariamente a los lugares donde se necesita mayor grado de conservación o de restauración del bosque, sino que se implementan en zonas para realizar producciones ganaderas, por ejemplo, o optimizar las producciones forestales donde no ha sido zonas priorizadas como altamente vulnerables para el ambiental, como son las zonas rojas. Se destinan más fondos a zonas amarillas y a veces hasta verdes y no a estas zonas donde hay que conservarla y restaurarla como prioritaria. Una de las zonas más afectadas es la Reserva Grande, en el oeste provincial, donde organizaciones indígenas huichí denuncian negociados entre políticos y empresarios para seguir con la tala indiscriminada de árboles. Si vemos con la mapa en la provincia, en la zona Reserva Grande es la única parte que en estos momentos que está quedando las maderas algarrobo y quebracho. Rubén Lucas, dirigente huichí de Nueva Pompeya. Por el momento es lo que nosotros vemos que es el interés de lo que hay ahora. Por el momento lo que se ve es eso, interés de la tala indiscriminada de los árboles. El objetivo de la ley 26.331 es regular la tasa de deforestación provocada por la expansión de la agricultura industrial. Si bien esta herramienta de política forestal es considerada como un hito en la protección ambiental, su cumplimiento atraviesa por serias dificultades y es una tarea de todos exigir su real cumplimiento. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio,

Y necesito el apoyo de todos ustedes. Esto podría ser una historia que les estaría contando, pero lamentablemente esto ahora está pasando. La justicia ante los ojos se refleja en el dolor de una madre que está buscando a su hija. Hasta que no aparezca no descansaremos y no hay que bajar los brazos. Por más que duela, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y marcharemos por justicia hasta desgastar la suela. Hasta que no aparezca no descansaremos y no hay que bajar los brazos. Por más que duela, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y marcharemos por justicia hasta desgastar la suela. Antes del 2015 estaba construyendo casas con otras mujeres del programa Ellas Hacen y que tenían un espacio de contención porque tenían espacios de guardería, espacios con psicóloga que contenía a Joana y a tantas otras mujeres. Luego de que asumió Cambiemos, este programa las retiraron a las mujeres del Obrador. Joana estaba empezando sus estudios secundarios en el programa Fines y también el espacio del Fines donde se encontraba cerró. Joana conoció a un sujeto que le hizo el novio y lamentablemente la introdujo primero al mundo de la droga y luego al de la prostitución. A Joana no la desapareció primero una red de trata, sino que la desapareció un Estado cómplice de todos estos proxenetas y narcotraficantes que están en nuestra ciudad de La Plata, que siguen cometiendo delitos. Esos narcos siguen caminando la zona, los proxenetas siguen regenteando el cuerpo de nuestras pibas, así que basta, basta de redes de trata, basta de cargarle la vida a nuestros pibes vendiéndole falopa y facilitarle como si nada los consumos. Yo que voy a seguir exigiendo aparición con vida de Joana, que le exijo que la busquen como la tienen que buscar. Luego de varios meses, se logró que la justicia federal tomara el caso de Joana, porque entendía que había indicios concretos que hubieran actuado las redes de trata en el caso. A 13 meses de la desaparición de Joana, su mamá, familiares, organizaciones feministas, sociales y políticas la seguimos buscando. Que no nos vamos a acostumbrar, que es el dolor y la rabia en la que nos paramos para organizar y transformar colectivamente. Porque te queremos de vuelta, porque no vamos a naturalizar tu falta ni ser cómplices del olvido, de la memoria que pretende ser impuesta por intereses inescrupulosos e inhumanos. Te queremos de vuelta, viva y libre. Basta de trata, el Estado es responsable, viva se la llevaron y viva la queremos a todas nuestras ciudades desaparecidas. Llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción desde el centro de producción de Farco en Rosario. Y en la emisión de hoy estuvieron Radio Aijuna de Bernal, Incupo desde Chaco, Villanos Radio de Villa Carlos Paz y FM Resistencia de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.